Plantando Raíces. Hoy a la tarde fui viendo videos, escuchando música por YouTube. Vi un video de los Stone Temple Pilots y uno puntual de que hacía referencia a un momento en la vida de Scott Weiland, que hacían un show con la banda en Las Vegas. El otro día iba al tribunal donde después iba a terminar preso por un año. Y me agarró una cosita para con el fallecimiento de Scott Weiland, digamos, que ya no está más entre nosotros, y directamente me lleva a pensar cómo, qué fácil que le sale a la gente juzgar, ¿no? Juzgar y hacer de jueces y condenar, digamos, sin posible apelación a cualquier figura pública, y hasta en los círculos más íntimos, más cerrados, también pasa, ¿no? En las familias, en cualquier grupo de social, digamos, sucede esto. Y también esto tiene que ver y nos toca cerca un poco a lo que pasó en estos días, ¿no? Con el fútbol y con el 10 de la selección, ¿no? Sale muy fácil juzgar y una vez que se pone una etiqueta no se saca, y esa etiqueta tiene que, o sea, quien es etiquetado, bajo cualquier etiqueta que sea, tiene que responder a esos conocimientos, a esas capacidades, a esas habilidades. Puede ser un deporte, puede ser un músico, puede ser un profesional. El que se recibe de una profesión, sea cual sea, una vez que te recibís aparte, automáticamente tenés que saber todo sobre esa profesión, ¿no? Porque, ¿cómo no podés saber si vos tenés el título, por ejemplo? Pero me quedé más pensando sobre lo fácil que sale juzgar, ¿no? Entonces, ¿qué autoridad, ¿no? No, digamos, nos da a las personas tener esa autoridad y esa potestad para juzgar a otros cuando no conocemos nada, cuando no sabemos nada? Y encima, por lo general, sucede cuando uno está lejos de estar en la posición a quien es juzgado. Y eso es una de las pocas cosas, porque en realidad no, digamos, no hay trasfondo posible para poder ejercer ese juzgamiento. Vuelvo a lo de Scott Weiland, ¿no? Que lamentablemente se fue con un gran peso de las drogas y sus adicciones. Y el tipo era un artista, un artista muy sensible, que seguramente eso digamos, le tuvo que ver en su batalla cotidiana consigo mismo, porque en última instancia cada uno de nosotros estamos acá peleando contra nosotros mismos primero y después con cada una de las cosas se nos enfrentan. Y se opaca un poco, me parece, o quedó un poco opacada el aporte sensible y artístico y de belleza que dejó durante su paso. Y también está el tema de que somos todos cómodos espectadores, ¿no? Es el lugar más cómodo, ¿no? De donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos que tenemos la autoridad y la potestad para juzgar a otros. Y si nos ponemos a pensar un poquito, primero juzgámonos a nosotros mismos y después miramos para afuera. Porque también esa es una pregunta clave que creo que todo ser humano, toda persona, estaría bueno que se haga en algún momento. ¿Qué queremos? ¿Qué lugar queremos ocupar? ¿El de espectador o el de protagonista? Más allá de que somos humanos y erramos por naturaleza y fallamos por naturaleza y nunca vamos a poder escapar a alguna filtración de por ahí, de este tipo de impulso nocivo. Pero si nos lo preguntamos, si lo reflexionamos, si lo volvemos a pensar, si por ahí aparece, lo escuchamos y le seguimos dando vuelta, me parece que podemos llegar a hacer un pequeño aporte. Que desde ya nosotros venimos a hablar, o yo vengo hablando un poco de esto, y mantenemos como premisa el hecho de seguir, digamos, la tarea que a uno le corresponde y uno tiene que hacer en su vida, y ese es el mejor aporte que puede hacer al universo. O sea, mientras nosotros tengamos al aire el proyecto del Bicho Reactor, lo mejor que podemos hacer para dejar algo en este lugar es seguir viniendo todos los martes, preparar lo que haga falta, hacerlo por el motivo por el cual lo hacemos, y eso ya es el primer gran aporte. Después el tema de la caridad, ahí se está metiendo una, se está filtrando un ruido. el tema de la caridad, del hacer, ¿cómo es? No se llama caridad, es beneficencia, el ir a misionar, todo eso, está bueno, está todo bien, pero me parece que primero hay que empezar por casa. Después un poco sobre el tema este de fútbol, o sea, dejemos, yo no entiendo, pero todavía me cuesta entender qué es lo que nos pasa, qué es lo que le pasa a las personas como para terminar tan devastados después de un partido de fútbol, que no es más que un partido de fútbol, no es más que un partido de fútbol que uno ve por la televisión, que a uno no le incide en nada, ¿no? Esto como otras tantas cosas, ¿no? Pero más todavía, un partido de fútbol, no te incide el partido de fútbol, no genera nada, que... O sea, te perdiste de tener el lunes en el trabajo, poder cancherear y poder, digamos, hacer chistes contra, en este caso, los chilenos, y sentirte un poco importante, un poco, no sé, victorioso. No lo entiendo. Dicho sea de paso, a mí me parece que ahí es un buen caso para reflexionar el tema de como la preparación psicológica, si se quiere, o el trabajo mental o personal de cada uno, porque, o por lo menos yo noté y vi un poco, muy poco, un solo caso que mencionó esto, que hay un tema de personalidad que me parece está pasando en ese grupo, como puede pasar en cualquier otro caso, y que a lo primero que apuntar es a eso, al loco, ¿qué, o sea, y aparte, ¿qué es esto de renunciar? O sea, si te, digamos, nosotros cada vez que nos va mal en, no sé, el que estudia, cada vez que le va mal a un estudiante en un parcial o una prueba, ¿qué va a decir? No, yo abandono, porque yo no sirvo para esto, yo le voy a hacer mal a la sociedad, yo no soy para esto. No, esa no es la actitud. La actitud es seguir para adelante. O sea, aunque, y si te bancaste, y si te vanagloriaste con el gol de tiro libre, la clavaste al ángulo, y bancátela que le pifiaste el penal. Y punto. Así que bueno, hoy es el programa número 597 del Bicho Reactor, y arranquémonos. I'm moving on.

ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo llamando por teléfono al 4864-0489 o al 4866-1095. Nos pueden mandar mesa el bichoreactorradio@gmail.com. Online estamos en Facebook, Twitter, el Instagram y todo eso que ustedes ya conocen. Y si no, buscan ahí el Bicho Reactor y aparecemos el Bicho Reactor. Tenemos último martes de mes, último martes que sonará como banda del mes. Perdón, música más hacia el final del programa. Tenemos algunos, bueno, chicos de la banda de Los Tónicos ya están acá. En breve estaremos presentando su nuevo disco Incinerador. Así que vamos a seguir poniéndole un poco de rock a la noche de FM La Tribu. ¿Qué más tenemos? Algunos caprichos, algunas agendas. El cierre en familia. Tomamos a un ícono, a un, ¿cómo decirle? Un padre. Hoy vamos a cerrar el programa con un padre del rock, es, por decirlo de una manera. Creo que no me quedó más nada afuera, ningún anuncio, pero bueno, así que vamos a aprovechar, vamos a ir yéndonos de a poco hacia la tanda, que ya vienen, ya tenemos acá los chicos de Los Tónicos, así vamos, podemos charlar un poquito más y escuchar más de su disco. No, como les conté, hoy me pasó algo con Scott Weiland, me volví a acercar un poco a Stone Temple Pilots, los escuché un poco, me dediqué a escucharlos un poco durante esta tarde, que hace un tiempo no lo hacía, así que vamos a escuchar y a conmemorar a uno de los grandes frontman que tuvo el rock, desde su disco, su tercer disco de estudio, que tiene un lindo y largo título, Tiny Music from Songs from the Vatican Gift Shop, que se editó en el año 96. El tema se llama Tripping on a Hole in a Paper Hat, así que nos vamos con Stone Temple Pilots. Tribu.